Ay, saquen eso. Nancy, quiero la cerveza en taza. Ramón. Ay, Carlito. No te embaures, de acá para allá. Parrandera. Yo tengo una chaparrita, que es una muchacha parrandera. Pará. ¿Qué están tocando, loco? Esto es Cali, no te empaburé, Ay, den un chicle a este. Matila, androide, Carlito. Chaparrita, que es una muchacha parrandera. Y cómo es tan amusadita, le dice la musiquera. Y cómo es tan amusadita, le dice la musiquera. Le dice la musiquera, le dice la musiquera. Le dice la musiquera, le dice la musiquera. Musiquera, ay por Dios, vamos a rumbear los dos. Musiquera, ay por Dios, vamos a rumbear los dos. Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos. Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve. Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve.